Egipto y estábamos contándole a la gente que integrás la cooperativa Ser Gente de Chubut. Sí, del Lago Puelo más precisamente. Del Lago Puelo más precisamente. Y de paso contamos que usamos de una grata excusa un reciente convenio entre cooperativas de las que formamos parte, vos por tu lado y nosotros por el nuestro, con el INAES y la cooperativa Cotramet de aquí de Bariloche, donde con este convenio se van a poder adquirir determinadas maquinarias o insumos que cada cooperativa necesite. Ahora en un ratito charlamos de eso, pero primero, bueno, si nos podés contar, Ayelén, ¿a qué se dedica la cooperativa que es de trabajo, no es cierto? La cooperativa de trabajo Ser Gente. Mira, sí, la cooperativa de trabajo Ser Gente en su origen se encargó, hola, ¿cómo estás? Se encargó de desmalezar predios escolares y hacer tareas de parquización. Y después, bueno, sufrimos el incendio comarcal, que ya todos deben saber. Y sí, a partir de ahí, bueno, llegaron los módulos habitacionales por parte de Nación y nuestra cooperativa está en conjunto con las otras cooperativas de la localidad en armar esos módulos habitacionales, así que ahora estamos abocados enteramente en reconstruir estas nuevas casas que llegaron con fondos nacionales y que vienen en cierto modo prefabricadas y que hacemos en contacto también con los aserraderos locales. Ayelén, ¿hace cuánto ustedes decidieron agruparse como cooperativa? Nosotros decidimos agruparnos en COPE el 15 de junio del 2020. Estábamos en plena pandemia. Cuando comenzó la pandemia empezamos a pensar diferentes opciones de trabajo para un grupo de vecinos y de amigos que somos de la misma localidad, de la misma zona, y ahí se nos ocurrió hacer una cooperativa y que sea de trabajo, especialmente de construcción para mejorar nuestras viviendas y nuestro barrio, que todos vivimos en barrios vulnerables. Y bueno, y ahí surgió la idea de conformarnos, lo cual lo hicimos todo lo correspondiente a los papeles y todo. Pues bueno, sufrimos algunas pérdidas de personas muy importantes en nuestra organización y después, bueno, vino lo del incendio. Eso nos hizo mal en cierto punto anímico, pero bueno, en otro aspecto nos dio un poco de fuerzas para tener algún apoyo también para poder volver a reconstruir nuestras vidas y nuestras viviendas también. ¿Cuántos asociados y asociadas son? Somos 6 en total porque, bueno, perdimos la vida de nuestro fundador y nuestro presidente por cáncer en enero y la vida del síndico la perdimos que sufrió las quemaduras del incendio. Así que nosotros ahora, bueno, somos 6 personas las que estamos en la cooperativa trabajando. ¿Y cómo llevan adelante el día a día en cuanto al trabajo, a lo que se necesita para poder realizar ese trabajo, ¿no? Maquinaria o herramientas. Y nosotros volvimos a equiparnos con nuestros propios fondos y con lo que uno recibió de donaciones o lo que pudo comprar, de herramientas chicas de mano para hacer estos trabajos que tenemos encomendados a otro, ahora mismo, y para hacernos nuestras casas también. Diferentes máquinas y diferentes herramientas de mano que tuvimos que tener. Así que el subsidio que logramos obtener con INAES y que Cotramet ayudó para que sea viable y que nos llegue a nosotros, nos viene, pero más que genial, porque la verdad que, no, qué sé yo, hacemos magia con las pocas palas que tenemos, las motosierras y con diferentes cosas que son muy esenciales para el trabajo que llevamos, pero que, bueno, se quemaron, porque la teníamos, pero bueno, se fueron. Me imagino entonces la lista ya está hecha hace rato, ¿no? ¿Qué se va a comprar? Sí. Y vamos a comprar todo lo que es herramientas de mano, imagínate, atornilladoras, amoladoras, todo lo que sería, no sé, motosierras, motoguadañas, bueno, destornilladores, equipos de electricidad, de termofusora, la hormigonera, diferentes herramientas y diferentes cosas que son esenciales para poder llevar a cabo los trabajos. ¿Cuál viene siendo, Ayelén, la experiencia como cooperativa de trabajo, con esta forma de trabajar? Y con esa forma de trabajar, nosotros vamos puliéndonos continuamente, día a día. Es un trabajo que hacemos día a día todos todas y todos, porque es una cooperativa de trabajo mixta, donde yo trabajo con todos varones, y la verdad que es un día a día de ir modificando desde actitudes hasta ritmos laborales, porque trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar solo uh-huh. o sola, entonces uno se tiene que acomodar también a los ritmos de sus compañeros de trabajo y de llevar un trabajo fluido. En este caso estamos trabajando directamente con la municipalidad y eso también lleva sus diferentes complicaciones logísticas y de entrega de materiales. Pero nosotros como cooperativa, bueno, todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, la verdad que sí. Uh-huh. Y me imagino también más adelante la posibilidad de presentarse a otros trabajos, ¿no? Sí, totalmente, sí, no, nosotros ahora estamos terminando estos trabajos y ya pensando en cosas nuevas, uh-huh. obvio. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se los puede encontrar o conocer? ¿Están en alguna red social o con alguna página web? Uh-huh. Mira, por el momento no tenemos página web ni red social. Recién ahora empezamos a hacernos un logotipo uh-huh. que encontramos a una persona que está haciendo nuestra imagen que tenemos en la cabeza, la está plasmando en papel. Así que primero queríamos hacer algo gráfico para luego hacer la red social. Así que por ahora nuestro único medio de comunicación es un mail y bueno, y mi teléfono, digamos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y los medios de comunicación como los nuestros que vamos a dar a conocer su existencia y también su trabajo. Así es que felicitaciones por estar en el camino de la economía social y solidaria y esperemos que sigan creciendo mucho más. Les agradezco un montón, les agradezco a Cotramed y a ustedes por esta salida en el aire y bueno, que muchísimas gracias a Linares y a todo el equipo patagónico que hizo posible la obtención de este subsidio y la ayuda a las otras cooperativas de la localidad también. Sí, así que les agradezco mucho en nombre de mía y de mis compañeros. Gracias, Ayelen, muchas gracias y también saludos por allá por Lago Puelo. Dale, un abrazo. Chau.